El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Un programa más de compañeros de clase. Hoy queríamos hablar en esta editorial de varias cosas. En principio, hay dos hechos gremiales en esta semana que cobran alguna importancia o alguna relevancia. Por un lado, el paro de 48 horas de UDOGBA. Por otro lado, las elecciones de CETERA. En relación con el paro de UDOGBA, siempre ponemos por delante como idea fuerza que no siempre un paro es un plan de lucha. No siempre quienes se adhieren a un paro están demostrando voluntad de luchar. Y claramente este sindicato, de una manera oportunista, se monta sobre el descontento de los compañeros para meter la interna sindical. Realmente mucha confianza no nos da el sindicato que creó Duhalde, que cumple la función esa. Realmente habría que pensar seriamente que justo hagan coincidir el paro con las elecciones, etcétera, claramente tiene que ver con esta cuestión de la interna sindical. Por otro lado están las elecciones de nuestro sindicato, Sindicato Nacional, la CETERA. Haciendo un poquito de historia, la CETERA fue, en el momento de su creación, una bocanada de aire nuevo. Surgía con un mandato claro de democracia sindical, de participación, mucho debate entre los congresales de ese momento para definir si era una asociación de profesionales o un sindicato de trabajadores de la educación. Fue uno de los debates más largos del Congreso la definición del nombre, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Y si bien esta fue la definición, por otro lado, la CETERA en ese momento no entró dentro de la CGT. Se consideraban trabajadores, pero no estaban dentro de la Confederación de los Trabajadores. Marcando las contradicciones, los avances y las cosas en las que no se podía avanzar en ese momento. Sin embargo, tenía unos estatutos que hoy son la añoranza de muchos y siguen siendo una forma de organización que se diferencia muchísimo de lo que son las tradicionales organizaciones sindicales surgidas a partir de la década del 40 con el peronismo. Era un sindicato en donde las medidas de fuerza, los planes de lucha se decidían en confederales a los que iban no congresales elegidos una vez cada 3 o 4 años, sino que se elegían en la misma asamblea. Entonces, en una asamblea por ahí eran unos, por ahí eran otros. Esa CETERA no existe más. Esa CETERA fue. Y no sé si corresponde quedarnos añorando aquella CETERA, sino corresponde tratar de construir una alternativa que rescate aquellas tradiciones de participación y de lucha, y que pueda construir un proyecto que sea más profundo, porque aquella CETERA también tenía sus limitaciones. Diría un matemático, la democracia sindical, la participación son condición necesaria, pero no suficiente. Seguramente hay que construir un proyecto transformador y ver cómo las luchas sindicales por mejores condiciones de trabajo, por salario, se enmarcan en un plan, en un proyecto mucho más importante, mucho más profundo, que se plantee transformar la sociedad. Estas elecciones de CETERA nos encuentran en un momento de poca participación, mucha desmovilización, y aparece nuevamente la conducción del gremio tratando de blanquearse y reconfirmarse a partir de una elección en la que la participación va a ser poca, y en donde reivindican y quieren legitimar el rol de bombero del gobierno, de salir a apagarle los incendios, de llevar adelante las políticas y los acuerdos que al gobierno le convienen para tranquilizar algunas aguas. Por eso los acuerdos por aumentos que no alcanzan, que ya en el momento que se firman sabemos que no alcanzan. Por eso la cláusula de paz social. Por eso desde hace años que no hay un plan de lucha nacional, que tienen que asesinar a un compañero para que haya un plan de un paro. Eso es la conducción actual. Ahora, por el lado de la oposición, también estamos en deuda. Si bien es cierto que la lista lila de la cual participamos y a la que llamamos a votar es un avance en varios sentidos. Primero, se pudo mantener de una elección a otra, que puede parecer muy poco, pero no es tan poco. Segundo, es una lista que se construye a partir de experiencias de conducción sindical, conducciones que se han fogueado y ratificado en las sucesivas luchas, que se han basado en la participación, como es el caso de ADOSAC, como es el caso de ATEN Capital, como es el caso de SUTEF de Tierra del Fuego. Es una lista que tiene representación de 12 provincias. No es la lista de los partidos políticos de izquierda, como eran antes. Esta lista lila es otra cosa. Si bien todavía a lo nuevo le falta consolidarse, es cierto que expresa otra cosa. Pero también es cierto que el esfuerzo que hicimos desde la lista lila no alcanzó para conformar una única lista de oposición. Es cierto que desde otros compañeros privaron los sectarismos, los individualismos, los intereses sectoriales, quién va primero, quién va segundo en un cargo, que me toca un cargo más, que me toca un cargo menos. Y así es que desde la oposición hoy hay 3 listas. Esa es una gran deuda que tenemos. Seguramente estas elecciones de Cetera pasarán, pero la burocracia sindical va a seguir estando. Y ahí tenemos un trabajo cotidiano, porque la burocracia va mucho más allá de una elección. Y por otra parte, es importante que tengamos en claro qué decimos cuando hablamos de burocracia sindical. De todas estas cosas, queremos invitarte a participar, a pensar, a discutir con los compañeros de clase en el programa de hoy. Buenas noches. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenas noches, compañeros. ¿Cómo va? Desde la FM Moreno, Radio Recuperada, compañeros de clase, una nueva emisión. Marcelo Rudy y Santiago Álvarez en la locución el día de hoy. Está la compañera Gambusi en la operación técnica. Sonia Sichero en lo que es toda la jefatura de esta... De producción. Y los compañeros Alejandro Ami y Martín Coxuara en las noticias. Bueno, como anticipaba el compañero Marcelo Rudy en la editorial, hoy tenemos para hablar un poquito sobre, bueno, qué es esto de la burocracia. Sí, cómo se construyeron los gremios, cómo están actualmente, de qué hablamos cuando hablamos de burocracia, qué queremos decir. Estamos entonces en este marco de elecciones el jueves. Bueno, los compañeros, a ver, vamos a mandar un mensaje a los compañeros que están designados para fiscalizar las mesas y por favor, bueno, se pueden comunicar, esto es importante. Acá estamos hasta las 10 y si no, bueno, comuníquense. Uh-huh. ¿Qué más tenemos hoy? Tenemos una entrevista acá en el piso, va a estar la compañera Cecilia hablando de esto de democracia sindical. Tenemos algunas entrevistas hechas en las escuelas, algunos audios, preguntándole a los compañeros qué mirada tienen alrededor del gremio, acerca del gremio. Y tenemos una, bueno, para Rincón Joven, del último hay una banda invitada, ¿sí? Así que vamos a terminar con música hoy. Uh-huh. Bueno, vamos a las noticias. Antes de ir a las noticias, la verdad que no es una noticia agradable. Queremos, de alguna manera, destacar a un compañero que falleció en Moreno, el compañero Miguel Echegoyen, que más allá de las diferencias políticas que podamos tener, era un compañero consecuente, era una persona muy querida por sus alumnos. En la universidad los alumnos lo querían mucho, era un compañero muy respetado. Y para aquellos que estuvimos con él, que compartimos un montón de situaciones, la verdad que es una tristeza habernos enterado de la noticia. Un saludo muy grande. Un saludo a la familia de Miguel Echegoyen. Sí, estuvimos esta mañana en el velatorio junto con compañeros de la Bordeaux y bueno, les dejamos un saludo que vos tan claramente especificaste. Bueno, vamos ahora pasar los teléfonos y esas cosas. Para comunicarte con la radio puedes llamar al 466-6559. O si querés mandarnos un mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Y si querés mandarnos un mail, cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y ahora sí nos vamos a la noticia. Presentamos las noticias. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Buenas noches, compañeros de clase. Empezamos un poco con las noticias, Alejandro. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Estamos acá, compañero Álvarez. Saludamos a los compañeros de clase y empezamos con una curiosa declaración del comandante Fidel Castro. Dice, soy una especie de resucitado. El líder de la Revolución Cubana dio su primer reportaje tras la enfermedad que lo obligó a delegar el mando en su hermano. Además de hablar crudamente de su salud, analiza el mundo de locos en que encontró tras resucitar y plantea el objetivo de crear un movimiento antiguerra nuclear. Tenemos, dice inclusive, que persuadir a Obama. En realidad, Fidel Castro publicó su libro La Victoria Estratégica, donde relata a lo largo de 900 páginas el dirigente cubano cómo el ejército rebelde libró una batalla que terminó con el triunfo de la Revolución Socialista en 1959 en Cuba. Seguimos con... ¿Tenemos alguna noticia más internacional? Noticias internacionales, en realidad, Martín. Tenemos una que tiene que ver con los derechos humanos. Ajá. Y que nos cuenta que tanto en Uruguay como en Chile hay ya una campaña para tratar de nombrar comisiones específicamente sobre derechos humanos, que traten de enfrentar un tema que no ha sido, digamos, desarrollado como lo ha sido desarrollado en la Argentina. En realidad, hay una serie de compañeros que están organizando actos tanto en Uruguay como en Chile. Los expresos políticos uruguayos exigen que Mujica convierta al ex servicio de informaciones de defensa en un espacio para la memoria. Los familiares de las víctimas de Pinochet en Chile ven con preocupación que esté la derecha en el poder. Bueno, y de las noticias nacionales y relacionadas con los temas que vamos a charlar hoy, siempre leemos algunos comunicados que nos mandan a nuestro correo compañeros. Por ejemplo, nos han mandado una declaración los compañeros de Santa Fe, en el marco de las elecciones de Cetera allá en Santa Fe, donde ellos llaman a votar en Rosario al Frente Gremial 4 de Abril y a nivel nacional a La Lila, y el comunicado dice lo siguiente: hay suficientes acontecimientos y hechos que demuestran que la actual conducción de Cetera es cómplice de esta Argentina semianalfabeta, de letras, poesía, pan, trabajo y amor. Desde el retorno de la democracia, las sucesivas conducciones de Cetera han recaído en un economicismo propio de una burocracia que fue perdiendo la capacidad de escuchar a los docentes y decidió abrazarse a las corporaciones que convierten a la educación en una mercancía y a las escuelas en galpones. La perversión de la conducción de Cetera es notoria. Desde Buenos Aires se creen progresistas mientras hacen fila para ser candidatos y legisladores del gobierno kirchnerista. La Cetera cuestiona a Macri por su desempeño en educación, pero no dijo nada cuando su amigo Daniel Fitmul era funcionario de educación del menemista Carlos Grossos, y no dijo nada tampoco de los subsidios y el número de escuelas privadas que está creciendo a montones. La conducción de Cetera en este bicentenario es cipaya y pérfida. Alejada de los contactos con los pibes y los docentes, no le queda otra que seguir disfrazándose de progres mientras son responsables de la devastación de la educación que nos dejó la última dictadura y los sucesivos gobiernos constitucionales. Es hora de cambiar la historia antes de que sea tarde. Así que nos sumamos al comunicado que nos mandaron los compañeros de Santa Fe. Muy bien lo que dijiste, Martín, porque esa es una de las condiciones de cambio de la burocracia moderna. Justamente, la burocracia de estos días ya no es tan fácil declararle nuestra situación de defensa de los intereses nacionales en detrimento de lo que ellos hacían antes, sino que, como vos decís, se ha oscurecido a través de una terminología que confunde a muchos trabajadores y también docentes de nuestro país. Y con respecto a lo que dicen, a veces la derecha, en este caso la burguesía agraria, pisa el palito con lo que dice, porque el titular de la CARVAP, que es la Confederación Rural para Buenos Aires y La Pampa, dijo que rechazó en primer lugar un plan agroalimentario que postula el gobierno por estar plagado de argumentos falsos. Cuando dice argumentos falsos, dice que son de tendencia izquierdosa, lo cual revela que estos integrantes de la burguesía agraria siguen utilizando la terminología propia de la dictadura militar. Bueno, siguiendo con noticias relacionadas a lo sindical, y para ilustrar un poco la situación de los trabajadores en la actualidad, por ejemplo, queremos comentar situaciones de conflicto. Por ejemplo, en Capital Federal están en alerta y movilización en el disco 16. ¿Por qué? Por suspensiones y persecución sindical. Luego de la reelección de los delegados de base el pasado 10 de agosto, la empresa trajo un nuevo gerente con el objetivo claro de burlarse de nuestro convenio y contrato de trabajo, poniendo trabas mediante amenazas y ataques, buscando terminar con la organización de los trabajadores en el mercado. Y muy similar a esto, por ejemplo, en Neuquén, la empresa Walmart y Chango Más, los trabajadores están reclamando por la no aplicación del artículo 900 del TER de la Ley de Contrato de Trabajo, que limita la aplicación de la jornada reducida. A los compañeros se le adeuda desde febrero de 2009 hasta agosto del corriente el reconocimiento del pase de las 36 horas a las 48 horas semanales de prestación. Esta es una medida que hubiésemos querido evitar, pero la negativa de la empresa no nos deja alternativa, dicen los trabajadores de Walmart y Chango Más en Neuquén. Y esta es dos ejemplos para ilustrar como noticias de la situación de la persecución sindical y la precariedad laboral. Thank you. Mientras seguimos aguardando qué es lo que va a hacer la jueza con respecto a los hijos de Ernestina Herrera de Noble, nosotros volvemos a insistir en que son hijos de desaparecidos. Estamos leyendo en este momento un juicio por crímenes cometidos en el Atlético, el Banco y el Olimpo, tres ex centros clandestinos de detención. En la audiencia realizada ayer, la querella solicitó la pena de prisión perpetua para los represores Tepedino, Gómez Arenas, José del Pino y Juan Carlos Avena y del inefable Raúl Guglielminetti, acusados de dos homicidios y el robo de un bebé durante la dictadura. En realidad, vamos a aclarar que hubo un enfrentamiento a tiros en esa oportunidad en 1978, porque además estos integrantes de los cuerpos de tareas se llevaron cerca de $150,000 que estaban depositados para ayudar a los compañeros que estaban siendo perseguidos en ese momento. De los $150,000, llegaron $20,000 solamente al Olimpo. Es decir, que el resto, evidentemente, quedó en los bolsillos de los que participaron del operativo. Bueno, una información, un dato local, pero que refleja una situación nacional. Seguramente venga Quique Lombardía, de la Comisión Interna de ATE del Hospital, a comentarlo también. Pero que mañana habría paro en el Hospital de Moreno. Esto no es una cuestión aislada, porque en el país, en la actualidad, hay más de 200 hospitales en paro. Desde Buenos Aires, donde hay 77 hospitales de paro, incluyendo el Hospital Posadas, que son hospitales nacionales, pasando por Tucumán, por Salta, más de 10 provincias están en este momento llevando medidas de fuerza adelante en hospitales, lo que habla de 50.000 médicos, profesionales y trabajadores de salud que estarían en esta semana en conflicto. Lamentablemente tenemos que dar una noticia que tiene que ver con la seguridad en las escuelas, como la llama el gobierno de Macri. Bullrich reflotó la orden de identificar a los alumnos que toman escuelas. Esto, vamos a aclararlo, lo hacen enviando una nota y una lista que los directores de las escuelas deben remitir al Ministerio de Educación para que el Ministerio de Educación, a su vez, gire a los organismos de seguridad de la capital federal. El ministro de Educación porteño anunció que pedirá a la justicia una herramienta para identificar a los estudiantes y anunció que habrá clases hasta en febrero para recuperar los días caídos. Hoy se presentará en la legislatura. Esperemos que se lo bochen. Sí, no solo digamos esta lista, sino también con la terminología que por los medios están queriendo acostumbrar y atacar a los estudiantes. Yo he escuchado cosas así como que los que están dirigiendo esto son trotskistas y chavistas, se une la izquierda y el kirchnerismo para atacar a Macri, hay fiestas con droga, alcohol en las tomas, nunca había algo así, dice otro indignado en la tele, el buffet y el patio quedó hecho pelotas, todo esto para intentar descalificar la organización y la lucha de los estudiantes que están luchando por la escuela pública e inclusive en sus pliegos de reivindicaciones están también, ellos reivindican y levantan también las reivindicaciones docentes, por ejemplo, ¿no? Claro, evidentemente. Las declaraciones que vos decís, sí, algunas de ellas, fueron hechas por el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien dijo, bueno, está lleno de chavistas, de trotskistas y de izquierdistas, junto con participantes del gobierno. Es decir, evidentemente ha logrado un matrimonio casi imposible, porque esa unidad nosotros no la vemos, y aunque podríamos estar de acuerdo con parte de ella, ¿no? Sí. Bueno, el conflicto sigue, van a haber más movilizaciones en la capital federal por parte de los estudiantes, y el sábado están convocando a más estudiantes, a más centros de estudiantes, a más escuelas, para seguir organizando la medida de lucha. Sí, yo levanté del mail una convocatoria para mañana también, a las 13 horas, al consulado de Chile. Exacto. ¿Sí? Lo tenías a esa. Sí, sí. Diagonal Norte 547 es. Y es, bueno, contra la ley antiterrorista que están tratando de aplicarle a los compañeros mapuches. Mapuches. ¿Sí? Hay 32 presos políticos en huelga de hambre, ya van a llevar mañana 52 días. Sí, sí. Bueno, es terrible esto, ¿no? Por el tema de la ley antiterrorista firmada por Pinochet. Sí, sí, y sí, sí. Se lo juzga también, es muy loco esto, ¿no? A los mapuches se lo juzga un tribunal militar. Claro, evidentemente los medios de comunicación utilizan mucho el tema de los mineros, levantan la noticia de los mineros, que es una noticia a la cual todos estamos muy contentos de que los mineros estén bien, para tapar justamente, fíjate que el número es parecido, de los compañeros mapuches que están siendo perseguidos. Sí, sí. Sí, sí, venimos llevando adelante, venimos mencionando siempre las noticias relacionadas con lo que están viviendo los compañeros mapuche en Chile, y es realmente, digamos, es realmente indignante, ¿no? Y a caballo de eso, ¿no? La aplicación de esta ley antiterrorista, que, bueno, en Argentina estamos ahí, existe, fue votada, y la estamos resistiendo, digamos, la semana que viene también van a haber marchas por la libertad de Roberto Martino, del negro Villalba, y de los miles de y en contra, y para que se caigan los miles de procesamientos que hay contra los luchadores. Bueno, terminando por ahí un poco con las noticias y siguiendo con compañeros de clase, vamos a comentar cosas muy muy rápidas que tienen que ver con que, digamos, hay despidos en Capital Federal. El gremio ATE va a estar movilizando, hoy hubo una movilización a las 13. Por ejemplo, empieza a las 14 una vigilia por 24 horas de los trabajadores del diario Crítica de la Argentina. Los conflictos se están extendiendo, ¿no? En la medida que también la inflación se extiende en nuestros bolsillos, así que seguramente día a día vamos a ir viendo cómo cada vez empiezan a salir por ahí desparramados, ¿no? Y aislados en función, ¿no?, de este rol de la burocracia, que es el tema que vamos a charlar hoy. Pero, bueno, están ellos así. Bueno, vamos al fin de la noticia, vamos a un recreo, María Adela. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Continuamos en Escritos en el Aire. Lo que acabamos de escuchar es Las feas palabras de Roque Dalton, recitado por Julio Cortázar. Y también escuchamos Exceso de equipaje haciendo un poema de amor de Roque Dalton también, ¿no? Por supuesto. Escritos en el Aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Comienza el curso de formación básica destinada a miembros de organizaciones sociales. Se trabajará sobre la situación política y económica del país, los derechos humanos y las organizaciones, liderazgos y participación comunitaria, diagnóstico y planificación social, herramientas para la comunicación barrial. Para inscribirse y recibir más información, podés comunicarte al 4508-3800, interno 137. Organiza Secretaría de Extensión, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste? La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Pateando en el aire. Un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada. Y es el problema empezar por mí. Pateando en el aire. Los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno. Estación de radio. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros, compañeros de clase. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Seguimos con Compañeros de Clase, segundo bloque. Bueno, reiteramos los teléfonos si te querés comunicar y por favor comunicate, así no nos sentimos tan solos. 466-6559, mensaje de texto al 15-61-54-03-59, o si quieres mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, vamos a presentar a una compañera de clase, Cecilia. Ella es socióloga y es becaria del CONICET, ¿sí? Vamos a charlar un ratito con ella sobre burocracia, ¿sí? Hay una palabra, esta palabra burocracia que... Uh-huh. Que utilizamos, se utiliza muy a menudo y que por ahí viene bien un poco analizarla, a ver qué uh-huh. dice. Bueno, ¿qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. Bueno, a ver, vamos a escuchar unos audios, unas preguntas que le hicimos a algunos compañeros docentes sobre qué ven del sindicato, qué opinan del sindicato y cómo debería ser el sindicato. Y así lo comentamos con así Cecilia. Así lo comentamos con Cecilia. Poder ejercerlos y poder usufructuarlos, porque uno a veces, muchas veces no sabe. El otro día estaban hablando de las licencias y hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, yo me estoy haciendo los trámites para titularizar y yo no sabía que tenía 2 días, o que podía ir a la plata y lo hacía durante todo un día, o que los análisis, por ejemplo, era algo que me hace de forma particular porque IOMA no me los autoriza, yo podía ir al sindicato y los tenía gratis. Entonces esas cuestiones nosotros no nos enteramos, es para interiorizarse, me parece, para defender nuestros derechos. Está bien. Y vos cuando decís no estoy sindicalizada, la mayoría de la gente no está sindicalizada. Tampoco. Te informo. No te sientas sola. A mí es mucho el descuento que te hacen. Sí, bueno, por ejemplo, usted va bastante el descuento. y al final estamos pidiendo por un aumento y nos están descontando. Pero tenés otros derechos, por ejemplo, son los beneficios, claro, bueno, podés por tener, por eso, son los beneficios. Descuento en vacaciones, podés tener, no sé, hay muchas cosas, descuento en lentes, claro, descuento en beneficios. Lo que pasa es que hay gente que se la pasa usándolos y hay gente que no lo usa. Claro. Entonces, a mí me parece que también tendría que haber, ellos tendrían que llevar una estadística de la gente que lo usa permanentemente y de la gente que no lo usa. Está bien, vos me vas a decir, en el seguro pasa lo mismo, el seguro vos lo podés pagar toda tu vida y nunca tenés un siniestro. Y resulta que después usás el seguro. Cuando le encontraste la vuelta, usás el seguro, pero hasta para ir al baño. Porque hay gente que yo sé que se ha dado auto nuevo y siempre usando la perifo todo el seguro. Claro. Sí, para mí tiene que ver, más allá de eso, tiene que ver con interiorizarte de los beneficios que tenés, que son muchos. Y uno los desconoce, al no usufructuarlos, a no saber, pero esto de, por ejemplo, yo mañana te pago 150 pesos porque IOMA me mandaron para hacer, para titularizar, para preocupacional, no me lo autorizó. Fui a la doctora y me cambió el diagnóstico, me puso, no sé, una palabra técnica, cansancio. Como ya entró al sistema, IOMA no me los autorizó, yo me lo tengo que hacer, tengo que pagar 150 pesos. Le pregunté a una compañera y me dijo, no, yo insulté a los hace gratis. ¿Entendés? Entonces, y son 150 pesos, un lente, lo que sea. Y además de los beneficios estos que el sindicato tiene por ser sindicato, ¿qué esperarían ustedes de un sindicato ideal o de un sindicato más, no sé, diferente? ¿Qué esperarían ustedes de un sindicato? Y al desconocer, no sé qué más, claro, podría esperar. Tendría que conocer, claro, poder. Claro. Bueno. Tiró un montón de... Interesante. Sí. Bueno, estas cosas se escuchan mucho en la escuela, ¿no? Sí, cómo está todo alrededor de la obra social, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿El sindicato es una obra social? No es una obra social. A mí, cuando los compañeros me llamaron para que venga, me dijeron que iban a hablar sobre la burocracia y yo me puse a pensar un poco... ¿qué es esto de la burocracia, no? Que todo el tiempo hablamos de la burocracia sindical... Y lo primero que uno, cuando se pone a pensar, lo primero que uno se da cuenta de la palabra burocracia es que es una palabra, cuando hablamos de la burocracia en términos sindicales, es un término que no es neutral, ¿sí? Que tiene siempre una intencionalidad política. Y por ahí me van a decir que todos los términos tienen una intencionalidad política y todos están disputados siempre, ¿sí? Uh-huh. Pero en el caso de la palabra burocracia, de burocracia sindical, es explícita esa intencionalidad política. Uh-huh. ¿Sí? Hay otras palabras que se han usado, como por ejemplo la palabra flexibilidad, uh-huh. ¿Sí? Para de alguna manera eufemizar, ¿sí? Lo que era mayor explotación de los trabajadores. Uh-huh. Ahora, en el caso de la palabra burocracia, aparece explícita esa intencionalidad política. Sí, decir burocracia al sindicato es ofenderlos también, ¿no? Es ofensivo, uh-huh. Eso se lo toma así, ¿no? Decirle burócrata es como insultarlo, decirle traidor o decirle algo parecido, ¿no? Claro, se usa para acusar uh-huh. a algún sector de perteneciente a un sindicato. Ahora, por esa misma razón es una palabra opaca, o sea, con problemas para pensar, ¿sí? ¿Qué es la burocracia sindical? El término, más que explicar algo, necesita ser explicado. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, yo pensaba, ¿no? Una listita de cosas que sirven para designar, o sea, que se usan... ¿Qué cosas uno asocia con el concepto, con el nombre burocracia sindical? Situaciones, ¿sí? Que son siempre denotadas como burocracia sindical. Entonces yo pensaba, bueno, cuando en un gremio hay poca comunicación de las conducciones con las bases, ¿sí? Cuando los dirigentes tienen algún estilo paternalista o incluso autoritario, se dice que son burócratas sindicales. Cuando un sindicato se dedica básicamente a la prestación de servicios sociales, ¿sí? Incluso hay casos de sindicatos que tienen un modelo empresarial de prestación de servicios, como el caso del sindicato de comercio, se dice que son la burocracia sindical. Cuando dirigentes sindicales están muy cerca de las patronales o muy cerca de algún gobierno, ¿sí? Y cuando están aliados con las patronales en contra de los trabajadores, se dice que son la burocracia sindical. Cuando los dirigentes se perpetúan en los cargos, por más que defiendan a los trabajadores, pero se perpetúan en los cargos, ¿sí? Cierran la participación de opiniones o de corrientes opositoras y a veces hasta liquidan literalmente a la oposición, se dice que también que son burócratas sindicales. cuando los dirigentes o líderes sindicales se enriquecen o tienen prácticas corruptas, son burócratas. Uh-huh. Es como una carrera del burócrata, ¿no? Deja de ser trabajador para convertirse en un burócrata. En esos casos, pero hay casos de uh-huh. dirigentes sindicales que no se han enriquecido, que siguen siempre en contacto con sus trabajadores, pero que están por ahí, los podríamos meter en alguno de estos ítems igualmente, ¿sí? Uh-huh, podrían uh-huh. tener un estilo autoritario, no permitir la oposición, sin embargo, vivir en casas modestas y trabajar para el sindicato. Cuando una conducción sindical prioriza, ¿sí?, a la organización sindical por encima de los intereses de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores, ¿sí?, caso que ha ocurrido durante todos los años 90, donde los grandes sindicatos se mantuvieron como agazapados, ¿sí?, negociando con los gobiernos de turno. Mientras los trabajadores perdían derechos. Prerrogativas para las asociaciones, ¿sí?, y a cambio de flexibilización laboral. Eso también es. Se ha dicho que esos son burócratas sindicales por esas razones. En todos estos casos se designa como burocracia situaciones muy distintas. Entonces, uh-huh. lo primero que yo pienso es, bueno, tenemos un problema con la palabra burocracia sindical, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? ¿Para decir qué? No es lo mismo decir burocracia sindical en un gremio estatal que decir burocracia sindical en un gremio del sector privado, ¿sí? Son situaciones muy distintas. Y alrededor de esto pensaba, bueno, cuando se dice burocracia sindical, ¿en oposición a qué se dice burocracia sindical? ¿Como antónimo de qué? Claro, así como la burocracia sindical es un disvalor o un insulto, como decía Santiago, ¿cuál sería el elogio? Exactamente. Y nos encontramos con que se habla de la democracia sindical y de la libertad sindical. Uh-huh. Y a veces se las confunde, aparecen como lo mismo. Decir que quiero más libertad sindical parece que es lo equivalente a decir que quiero más democracia sindical, ¿sí? Y parece que el término burocracia estaría designando la situación contraria, ¿sí?, a la de democracia o libertad, como si fuesen lo mismo. Uh-huh. No es lo mismo. No es lo mismo. Uh-huh. ¿Sí? Son dos cosas totalmente distintas. Democracia sindical sería la participación de los trabajadores en la toma de las decisiones. Sí, las estructuras internas de los sindicatos, las instancias de organización y de decisión de los sindicatos. Y libertad sindical sería la posibilidad de que existan distintos sindicatos para la misma rama de la actividad. Y hay muchas definiciones de libertad sindical. Me parece, por ejemplo, en Argentina, ¿sí?, la idea de libertad sindical desde los inicios del peronismo está asociada al antiperonismo, ¿sí? La primera ley sindical en Argentina es de 1945, cuando Perón todavía no era presidente, pero sí estaba en el gobierno. Secretario de Trabajo, claro. Exactamente. Y la primera ley sindical argentina ya distingue entre sindicatos con personería gremial y sindicatos simplemente inscriptos, ¿sí? Aquellos que tenían personería gremial eran los que podían negociar, ¿sí?, con el Estado como mediador, los convenios colectivos de trabajo. Uh-huh. Y tener, bueno, había algunas otras diferencias en relación de que era un sindicato simplemente inscripto y un sindicato con personería gremial. Ahora, la personería gremial no es la forma de injerencia del gobierno en la vida de los sindicatos, en este sentido de decir, te doy la personería, no te doy la personería. Sí, igualmente. ¿Y en eso privilegiar ciertos sindicatos o cierto sector? Sí, es un poco así, pero es un poco más complejo también, ¿no? Porque la mediación del Estado en las relaciones entre capital y trabajo es algo que se da en todo el mundo, ¿sí? Uh-huh. Y es la manera que encuentra el capitalismo de mediar o de normatizar esas relaciones. Ahora, cuando uno se pregunta cuál era el argumento que se esgrimía para hacer esta distinción, ¿sí?, lo que se decía era que este sistema iba a favorecer la unidad de los trabajadores, que es lo que todavía se sigue diciendo, ¿sí? Desde la CGT lo que se argumenta es destruir el sistema de unicidad sindical, es destruir la unidad de los trabajadores y destruir lo que tantos años ha costado construir en nuestro país, que es la unidad de los trabajadores en la Confederación General del Trabajo, ¿sí? Y favorecer la fragmentación. Ese es el argumento que, claro, se utiliza para defender este sistema. Uh-huh. Ahora, bueno, nosotros nos cantan eso, ¿no? Unidad sí, de los trabajadores. Que me gusta ese código. Es una unidad un poquito a la fuerza, pero... Y es, no, lo bueno, esa es la discusión, ¿no? Me acuerdo también la de los metalúrgicos. Era unidad, los vamos a cagar a cañazos, ¿no? Sí, no, después lo que pensaba en realidad también es... Si uno mira un poco la historia de lo que se podría llamar el sindicalismo combativo, por ponerle un rótulo... Digo, es la historia de la ruptura o del paralelismo o del sindicato alternativo. Digo, el ejemplo más importante puede ser la CGT de los argentinos, ¿no? En la década de 60, 70, con Ongaro, Tosco y el clasismo como bandera. Ahora, ¿cómo se expresa esta idea en relación, digo, por un lado, la unidad de los trabajadores? En principio, la unidad, hay un... Esta... Bueno, esto lo plantea el fallo de 2008, de noviembre de 2008, el famoso fallo de la Corte, donde lo que se argumenta es que esa unidad tiene que ser lograda por los mismos trabajadores y no impuesta mediante la ley. ¿Sí? Uh-huh. Ese es el argumento principal del fallo, ¿sí? Y la, cuando sale este fallo, todos los sectores de la CGT que defienden la distinción entre personería gremial y inscripción simple, ¿sí?, lo que salen a decir es que este fallo favorece la fragmentación y la destrucción del movimiento obrero organizado. Uh-huh. Por eso el mismo fallo, ya cuando es redactado, incluye esta, ¿sí?, en un considerando dice, ¿sí?, esa es una unidad que debería ser lograda por los mismos trabajadores y no impuesta por la ley. Y plantea una situación paradojal, que es esta misma que hablamos de la libertad sindical. Ese argumento, en algún punto, tiene una cuota de verdad, que es importantísima la unidad de los trabajadores. Uh-huh. ¿Sí? Sin embargo, es una unidad impuesta. Claro, el problema es cuando es la unidad... A ver, cuando la unidad lo que implica es un que sepa el desarrollo de las luchas de los mismos trabajadores. Uh-huh. Sí, o a la participación, ¿no? Me acuerdo esto de votar por la exclamación, ¿no? ¿Te acordás esa...? Por aclamación. Por aclamación era, uh-huh, ¿no? Y había, bueno, un montón de... compañeros que querían dar su voz y que no podían porque los demás aclamaban y no dejaban que la voz se escuchara, ¿no? Uh-huh. Eso también, digamos, tiene que ver con esto de la unidad. ¿A qué precio? Al precio de que no se puedan escuchar las demás voces. Uh-huh. Y en contra de la democracia, sí, participativa, ¿no? Uh-huh. En la democracia participativa todos tienen el derecho a hacer escuchar su voz y a que realmente se pueda discutir lo que uno, uh-huh, sí, lleva. Y aparte, bueno, no quedaba claro quién, porque gritaban los de adelante y los de atrás, si íbamos, sí, más o no, ¿no? Era... Por ahí quería mencionar algo, sí. Nos habíamos quedado con el tema de la ley sindical del 45, ¿sí? En 1956, bajo el gobierno de Aramburu, sale una nueva ley sindical, que yo no recuerdo si es un decreto de ley, que va a ser como la antípoda de la ley anterior. Va a plantear una libertad sindical absoluta, ¿sí? El objetivo de esa ley sindical de 1956 claramente era destruir a los trabajadores, y el objetivo de ese gobierno, sí, que está, hay muchísimos trabajos escritos al respecto, era destruir el poder de los trabajadores en los lugares de trabajo. Uh-huh. ¿Sí? Por ahí, sucesivamente, a lo largo de la historia argentina, ha habido como cada vez que venía un gobierno de facto o un gobierno antiperonista, se sancionaba una nueva ley sindical que intentaba, sí, destruir el sistema de unicidad sindical, en todos los casos. Por eso... yo insisto con la distinción entre democracia sindical y libertad sindical. Uh-huh. Porque por ahí, cuando nos agarramos del término libertad sindical, corremos el riesgo de caer en esos posicionamientos tan reaccionarios como fueron los, claro, de Aramburu. Uh-huh. Y me parece que la discusión pasa por el tema de la democracia sindical. Y desde ahí plantear cuál es la manera de lograr la unidad sindical, ¿sí? Y desde ahí cuestionar esta distinción entre sindicatos con personería gremial y sindicatos con personería jurídica, con personería simplemente inscriptos, ¿sí? Sí. Que a la larga lo que ha traído es consecuencias bastante nefastas para los trabajadores. En este sentido, ¿sería una novedad el hecho de que un sector del peronismo plantee la posibilidad de la personería gremial para dos asociaciones sindical? Digo, esto de que la CTA reivindique el pedido de personería gremial sería algo novedoso en relación a la historia del sindicalismo peronista. No sé decirte, la verdad es que no sé si es novedoso. Eso habría que indagarlo. Uh-huh. Y me parece como muy complejo, porque uno posicionarse o decir al respecto, ¿sí?, si es no novedoso. Uh-huh. Y si está bien o está mal, me parece que es un proceso mucho más complejo, y la CTA ya tiene unos cuantos años de historia. Uh-huh. Incluso hay un sector de la CTA que está como sugiriendo la posibilidad de la unidad. Muy cercano a la CGT. Uh-huh. Pareciera. De hecho, parecía que lo único que unificaba a los distintos sectores que estaban dentro de la CTA era el reclamo por la personería. Esto se ve en esta elección que hay pronto, en donde... la conducción siempre presentó una lista única y hoy hay dos listas de la conducción, ¿no? Sí, eso sería un poco triste, la verdad, pero... bueno, yo había traído por ahí otros datos, que algunos son más conocidos que otros, que me parecía que podían llegar a ayudar a pensar en el tema de la burocracia sindical, ¿sí? Que son datos más generales sobre la situación de los trabajadores. Hay un dato que es que solo el 12% de los establecimientos productivos tienen representantes directos en los lugares de trabajo. Es decir, es un dato muy difundido. Delegados, exactamente. Es un dato que se ha difundido mucho y se usa para hablar de la fragilidad de la organización sindical en la Argentina. Se repite en un montón de ámbitos que solo el 12% de los establecimientos productivos tienen presencia de delegados sindicales. Ahora, a veces se ha escuchado hasta decir que hay un 12% de delegados, o sea que es una desvirtuación del dato. Hay algo en este dato que un poco lo desvirtúa, digamos. Y lo que hace que sea una cifra política, desde mi punto de vista. Es una cifra que tiene una intención política. Sí, una intencionalidad política, tanta intencionalidad política como la idea de burocracia. Seguramente no es lo mismo en lo que es el ámbito estatal que en el ámbito privado y distinto en las grandes empresas que en las empresas medianas o más chicas. Les cuento un poco de dónde sale el dato, ¿sí? En Argentina es muy difícil calcular, por ejemplo, cifras de sindicalización o cantidad de trabajadores informales. No hay estadísticas al respecto. Se hacen como bastante malabares y es muy complicado llegar a conclusiones que sean realmente confiables. En extremo, digamos. Sí, y no tiene nada que ver con el INDEC, es otra cosa. Este dato surge de una encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo, ¿sí?, en el año 2005. Es una encuesta que se le hace a empresarios, es una muestra, los tipos construyen una muestra de empresarios y los encuestan y les preguntan, entre otras cosas, si en sus establecimientos productivos hay o no delegados sindicales. Y los tipos responden. Sí, no, algunos. Exactamente. Ahora, tratamos que es una muestra de empresas. Sí. Perdón, yo preguntaba, ¿no? En el Ministerio de Trabajo, ¿no hay un registro de delegados? ¿Que se puede sacar datos más fehacientes? Es mucho más complicado, que parece. En general, el acceso a los datos es difícil. Hay datos que se pierden y el Ministerio de Trabajo ha mejorado bastante. O sea, hoy, por ejemplo, por eso un dato para que tengan todos los trabajadores, se puede acceder por internet, sí, a todas las negociaciones colectivas, incluso han colgado negociaciones de 1975. O sea, eso es para mí es algo muy positivo, ¿sí? Cualquier trabajador puede, no así con los estatutos sindicales, que son un secreto. Sí, que parece que salvo algunos sindicatos, con las elecciones por ahí te lo muestran un poquito, pero después están escondidos y siempre. Para poder conseguirlos, incluso si no te los dan, tenés que presentar una nota por mesa de entrada en el Ministerio de Trabajo pidiendo por qué lo solicitás, y eso puede ya tardar meses. O sea que es muy difícil conseguir un estatuto. Sin embargo, hoy en día es bastante accesible la negociación colectiva, ¿sí? Eso es bastante positivo. Bueno, continúo con la de la encuesta de empresarios. Es un 12%, es un dato global, es una cifra global, ¿sí?, de toda la encuesta. Cuando se desagregan los datos, es decir, cuando los tipos arman columnas con esos datos que hicieron, las cosas cambian un poquito y son un poquito por ahí más optimistas, ¿sí?, de lo que parece el dato, porque el dato del 12% es bastante triste, digamos. Y uno de cada 10 es bastante poco. Sí, que también tiene su parte de realidad. Sin embargo, esperen un segundito. Bueno, estamos hablando con Cecilia, que ella es socióloga y es especialista, como vemos, en el tema de laboral, ¿no? No quiere que diga eso, bueno. Y bueno, nos estaba contando sobre los números de sindicalización que hay en este marco de hablar qué es la burocracia. Bien, acá tengo. Cuando en establecimientos de menos de 50 trabajadores hay un 7,5% de presencia de delegados sindicales. ¿Sí? Estamos viendo, entrando por establecimiento. Menos de 50. No por cantidad de trabajo. O sea, en establecimientos que tienen hasta 50 trabajadores, solo el 7,5 de esos establecimientos tiene delegados. Los más chicos, ¿sí? Los más chicos, solamente 7. Sí, de cada 10 empresas tienen delegados. No. De cada 100 empresas. De cada 100. Sí. Exactamente. Entre 51 y 200 trabajadores por establecimiento, solo el 27,7%. Ahí sería uno de cada 4, ya se pone un poco más interesante. Ahora, en empresas con más de 200 trabajadores, el 52,5% tiene presencia de delegados sindicales. ¿Sí? Entonces la cifra cambia. Claro, en las grandes empresas tenés que la mitad de los trabajadores tienen representantes gremiales. No sabemos si la mitad de los trabajadores, la mitad de los establecimientos. Ah, la mitad de los establecimientos hay delegados, está bien. Hay otro dato que es interesante, que tiene que ver con la discusión esta que tuvimos recién sobre la CTA, que es a quiénes representan la CTA y a quiénes cuántos representa la CTA y cuántos representa la CGT, ¿sí? Hay un dato que es que de los trabajadores afiliados, el 88% son representados por trabajadores de sindicatos con personería gremial. Y solo el 12% son representados por sindicatos simplemente inscriptos, ¿sí? Sí, ¿y la CTA en qué? Y la CTA tiene un poco de todo. Porque en la CTA hay 1.000.000 y pico de afiliados. Sí, pero sí. Muchos son trabajadores desocupados. Bien, pero bueno, o sea, de esos 1.000.000 y pico hay 14 millones de trabajadores. No sé cuántos sindicalizados de estos, pero ahí, digamos, es minoritario, digamos, la CTA con respecto a la cantidad total de trabajadores. Sí, yo la verdad es que lo traje ese dato, pero es la cantidad de población económicamente activa. Sí. Tengamos en cuenta que alrededor del 40%, a veces baja algún año un poquito, sube, de los trabajadores, de la población económica de los trabajadores está en situación de precariedad, claro. O sea, son trabajadores informales, ¿sí? Solo 5 millones de trabajadores están convencionados, están bajo convenios colectivos, de la totalidad de los trabajadores, ¿sí? ¿Sí? Como que cuando uno empieza a mirar las cifras en otra escala, hay discusiones que es como quedan como, no sé si minimizadas, pero desde una perspectiva más macro, por decirlo de alguna manera, las cosas cobran otro, ¿sí? Otra fuerza. Ahora, la otra vuelta había escuchado una cifra como que solo el 25% de los trabajadores que están en convenio están afiliados a un sindicato. Ese dato no lo tengo, pero sé que solo alrededor del 37% de los trabajadores está afiliado sindicalmente. Y no es un dato muy confiable. Es verdad que hay discusiones respecto de cómo, de dónde salen esas. De dónde se construye ese dato, ¿sí? Porque hay varias fuentes de las cuales se puede llegar a sacar. Cecilia nos trae un montón de datos que interesantes como para seguir analizando. La vamos a comprometer para que venga en otra ocasión, puede ser. No puede decir que no, ¿no? Ah, sí, bien. Y bueno, porque nos está corriendo un poco el tiempo. Bueno, hay un montón de datos como para cruzarlos y que sería interesante ver esto de. Y ¿no? seguir desentrañando un poco más qué rol juega esto de la burocracia sindical en los distintos momentos. Sí, ¿qué decimos cuando decimos burocracia? O sea, en mi opinión, hablar de burocracia sindical trae más problemas que otra cosa, digamos. A veces es un dedo acusador que incluso una falta de conocimiento de qué le pasa al conjunto de los compañeros que están pensando, como escuchábamos en el audio, que el sindicato es la obra social. Es la obra social. ¿Sí? Sí, bueno. Nosotros decimos, bueno, los burócratas que nos toca a nosotros en nuestro sindicato y los comparamos con los burócratas por ahí de otros gremios y son menos burócratas. Son menos grandes. Bueno, nos vamos al recreo. Nos vamos al recreo. Gracias. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Moreno 90.1. Estación de radio. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario, médico-fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos.

del poder. Por supuesto que las burocracias se reproducen a sí mismas, y generan situaciones para autorreproducirse, ¿no? Todos los mecanismos posibles, y tienen, digamos, desde qué lugar hacerlo, los recursos fundamentales para poder reproducirse. Desde abajo hay más dificultades para poder generar otra historia, ¿no? Sí, bueno, en el bloque anterior hablábamos que el término burocracia por ahí confunde un poquito, ¿sí? Por ahí, bueno, todavía no podemos usar otro porque tendríamos que desarrollar otros términos, ¿no? Ahora, en esta comparación que se hace entre un gremio, por ejemplo, estatal y un gremio, ¿sí?, de la producción, hay como distintos grados de burocracia. Sí, ¿sí? Nosotros, por supuesto, no es lo mismo. Nos quejamos de los burócratas de los gremios estatales, pero cuando hablamos de los gremios privados, bueno, es otro cantar, digamos, ¿no? Acá tenemos un compañero que nos va a contar una experiencia. Sí, una pequeña experiencia sindical. Yo trabajaba, lo digo, en tiempo pasado, en un shopping acá muy conocido de la zona oeste, en una empresa de limpieza. Entonces, hace 2 años que estaba trabajando en esa empresa, y había ciertas situaciones que ya llegaban a un límite de casi esclavitud, por decirlo de alguna forma. Entonces, hablando con algunos compañeros, y con mucho miedo, ¿no? Porque el miedo que te meten por querer decir algo o quejarte, está el miedo de que te despidan. Entonces, uno con cierta experiencia de militante, trataba de buscar la forma de encontrar consenso. Entonces, la idea fue ir a preguntar al sindicato cómo se hacía para tener un delegado. Yo personalmente fui a preguntar cómo se hacía. Nos dieron las pautas y cómo se hacía para tener uno. Tomamos la decisión y yo fui a preguntar y para accionar para que haya un delegado del sindicato de Mastranza ahí en el shopping. Uh-huh. Esto fue un viernes. El otro viernes, yo durante la semana estuve hablando con compañeros que se iban a presentar, la semana que viene se iba a presentar el sindicato, que me habían dicho que iban, en un principio me habían dado todas las garantías. Después, cuando fui a accionar, empezaron las dudas del sindicato y como las trabas. La cuestión es que este viernes pasado me enteré, o me hizo enterar mi encargado, de que el gremio se había encargado de decir que habían pedido tener un delegado, y que el mismo gremio se había encargado de avisar quién era que había, había ido a hablar para tener un delegado. Inmediatamente al otro día fui despedido. Y no solo eso, sino que se encargaron a decir a todos mis compañeros que el gremio estaba arreglado y que ni se le ocurre aparecer por el gremio. Disciplinar, ¿no? Claro. Bueno, esto coincido con la compañera que no podemos llamar a burocracia, es un hijo de puta. Sí, claramente, pero... No es un burócrata, digamos, ¿no? Es cierto que a los trabajadores estatales nos resulta más fácil sindicalizarnos, organizarnos. El hecho de la estabilidad laboral que uno goza en el Estado es realmente una ventaja, un beneficio al momento de la sindicalización, de la agremiación. Para los trabajadores privados se hace muy difícil. Yo conocí alguna anécdota en la UOM. Si vos presentás una lista, se te borra un candidato, que es muy fácil hacer borrar un candidato desde los apretes, de la patota y eso, se cae toda la lista, y cuando se cayó toda la lista, te echaron las distintas patronales, te echaron a todos los que formaban parte de esa lista. Digo, esto son prácticas comunes y habituales, y en los gremios del ámbito privado son comunes. Hay mucha connivencia entre las patronales y las conducciones de los sindicatos burócratas. No sé, yo no encuentro otro término. Bueno, sí, me refiero a esto. Una cosa es ser un burócrata que está atornillado a su asiento y que, bueno, tiene como manejos burocráticos para no dejar llegar a otro, ¿sí? Y otra cosa es alguien que denuncia a un compañero porque se quiere ser delegado, digamos, una diferencia, ¿no? Sí. No, inclusive esta cuestión de la imagen que vos decías del burócrata sentado en su asiento, yo me sentía identificado en la cuestión de que yo buscaba información y todo el tiempo me esquivaban, no dándome la información que yo pedía para tener ciertas garantías. Entonces, el acceso a la información también es difícil. Uh-huh. ¿Cuáles son tus garantías? Claro. ¿Qué sindicato es este? Es Mastranza. ¿Se llama así, sindicato Mastranza? Sí, sindicato. ¿No son de empleado de comercio? No. No, yo por otra parte digo, lo que sí ha ocurrido en el Estado es estas cuestiones que hemos charlado alguna vez, por ejemplo el fenómeno de las tercerizadas que incluyen, claro, varios de estos gremios, y nosotros tuvimos una experiencia muy concreta cuando echaron una compañera que en este caso era de cocina, o cuando se cerraban los contratos y los compañeros no cobraban de limpieza, claro, de intentar solidarizarlos, hacer actividades, digamos, de paro o movilización o lo que fuera, de lo que se discutiéramos, lo que discutíamos en el ámbito, y precisamente el sindicato de Maestranza se hizo presente con toda esa burocracia, separó ese personal, negoció a la pérdida absoluta, se llevó al que era más o menos delegado en ese momento, nunca más volvió al trabajo y perdieron, digamos, la posibilidad de ganar un conflicto y en ese caso fue de pérdida de dinero también porque lo estaban pagando, ¿no? Claro. Así que tiene un comportamiento que también influye en este caso en el ámbito público, ¿no? Uh-huh. Bueno, es otro tema como para seguir discutiéndolo. Antes de irnos, Quique, quería que repitamos un poco la actividad de mañana en el hospital. Bueno, mañana sí hay una jornada de lucha, es un paro pero con una actividad, bueno, tiene que ver con promesas incumplidas, con compromisos paritarios que ya son de larga data, vienen de 2007, una discusión ya demasiado extendida, y tiene que ver con esto, ¿no? Es esta nueva situación de los trabajadores, que es la absoluta precarización a través de contratos por becas, algunos otros todavía más irregulares, como son los módulos, que son los módulos son como horas extras que le pagan a otro trabajador, pero que el que cumple la función no es ese trabajador sino el otro, una serie importante de irregularidades, incluso que a nosotros nos cuesta registrarlo, y es un poco ponerle fin. Nosotros en julio entregamos un petitorio con fecha de vencimiento en septiembre, que si no había respuestas comenzábamos con medidas duras. En principio iba a ser el bloqueo, eso se retrotrajo porque el día viernes nos entregaron un listado de 55 compañeros que pasarían a planta permanente, al que le están pidiendo la documentación, serían prácticamente los últimos de beca. No está resuelto los trabajadores que quedarían ahora inmediatamente sin trabajo, porque son esos trabajadores que están con total irregularidad, y otros, bueno, otros pedidos que nosotros hemos realizado oportunamente, ¿no? Así que bueno, la jornada se realiza igual. Bueno, entonces hubo algunas victorias en este caso y seguimos en pie de lucha mañana a partir de las 10 de la mañana. Exacto, mañana a partir de las 10 de la mañana nos vamos a encontrar, invitamos por supuesto a participar a la comunidad, estamos también promoviendo un foro de salud para que haya un canal de diálogo también con las personas que de alguna manera ante estas circunstancias también se ven afectadas. Bueno, allí estaremos. Bueno, muchas gracias Fernando también por tu aporte. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias Quique y Fernando, ya los convocamos para un próximo programa para seguir debatiendo estos temas. Seguimos con compañero de clase. ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y... Bueno, entramos en el rincón escolar. Sí, tenemos un audio que nos va a contar una experiencia la compañera. Una comunicación telefónica. Ah, perdón, una comunicación telefónica. Viviana Maisterra. De la primaria 30. Sí. Y que tiene una experiencia de hacer asambleas con los alumnos de tercer grado. ¿Está ya la conexión con Viviana? Hola, Viviana. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Contanos un poco cómo surge esta experiencia. Bueno, mira, lo de la asamblea es el primer año que lo llevo a cabo, pero surge en primer momento teniendo espacios, ¿viste? Donde, no sé, después de algún conflicto, se hablaba sobre lo que había pasado, siempre escuchando a los involucrados, la cantidad que sea, y siempre tratando de, por más que no sean alumnos, no sé, del aula, por ahí se generaban conflictos con otros chicos de la escuela, bueno, tratar de escuchar a todas las voces para que hubiera como un acuerdo después para que esto no suceda más. Entonces esto como siempre se da en la escuela, de ahí surgió el hecho de crear la asamblea. O sea, ya era una modalidad esto de que los chicos cada vez que pasaba algo lo planteaban. Entonces, eso como había un intento de poner la palabra como mediadora que en los conflictos. Sí, sí. Uh-huh. Y a los chicos también le fueron adquiriendo confianza. Bueno, si pasa algo, lo trato con un adulto y lo tratamos de solucionar a través de acuerdos. Ajá. ¿Esta es una práctica habitual en la Escuela 30? Sí, yo por lo menos la voy llevando a cabo siempre. Después a veces pasa esto de que uno lo comenta con un compañero, se obtienen aulas donde los chicos son más conflictivos que otros o demás, bueno, y tratar de llegar siempre a acuerdos. Uh-huh. Y de ahí surgió lo de la asamblea entre todos. Obviamente los chicos no me van a decir, quiero hacer una asamblea, pero bueno, fue surgiendo, fuimos averiguando qué se podía hacer, uh-huh. De ahí surgió la asamblea y bueno, después empezar a buscar qué era una asamblea. Uh-huh. Esto se hace, a ver, semanalmente, cada cuánto, disponen de una manera especial dentro del aula, ¿cómo hace? Contanos un poquito. Mira, esto, lo de la asamblea surgió así y después sí se dieron, bueno, a ver, en qué momento, ¿no? O sea, no todos los días, sino siempre que pasa algo, bueno, ubicarnos en el espacio y entre todos acordamos qué día de la semana, en qué hora. Entonces ahí tuvieron que mirar los horarios, cuando tenían educación física, cuando tenían otra danzas, por ejemplo, y bueno, ubicarnos en qué día nos parecía mejor a todos y en qué hora. Entonces se hizo los viernes, uh-huh. En la tercera hora. Sí, ¿y qué temas salen? A ver. Y los temas, como no sabíamos, o sea, anteriormente habíamos trabajado normas áulicas, que bueno, ellos en grupos iban poniendo qué cosas les parecían mejorar dentro del aula, qué cosas les parecían que estaban bien, o sea, siempre tratando de no buscar como las normas de convivencia, que es no correr, no hacer esto, no hacer lo otro, sino tratar de ponerlo de manera, o redactarlo de manera positiva, esto. Entonces, bueno, algunos problemas que surgían o no, porque no tenía que ser únicamente lo negativo del salón, ellos escribían en un papel, que decidieron hacerlos algunos en forma anónima y otros no, uh-huh. En qué momento se sentían que no estaban a gusto o que les molestaban cosas, y en qué momentos o partes de la escuela ellos estaban a gusto y tranquilos. Entonces de ahí surgió, pusimos todo en un buzón y se iban, por semana se va sacando algún papelito y se trata ese tema. Ajá. Ya los temas exceden un poco las situaciones de conflicto, pueden aparecer cuestiones que no son necesariamente un conflicto. Exactamente. Por ejemplo, una de las cuestiones que no era conflicto es, a ellos les gustaba tener alguna hora de juegos dentro del salón, juegos de mesa. Y entonces, bueno, como estaba dentro de un proyecto, lo de juegos de mesa, a ver qué día le parecía, acordamos entre todos, que era mejor para jugar tranquilos. Entonces, bueno, fue acordándose eso también. Y bueno, quedó un día fijado, un día y una hora para esa actividad. Sí, me imagino transversalmente se van atravesando temas como puede ser, bueno, esto del el lugar y escucharse mutuamente. Sí. Sí, y bueno, y está relacionado con la organización, porque hoy teníamos esto de la organización sindical, ¿no? Uh-huh. ¿Se relaciona esto con las asambleas de los grandes, digamos, de los trabajadores? Mira, yo veo que sí. Por ejemplo, acá el hecho de sentarse de una manera en particular y explicarles por qué nos sentábamos de esa manera, empezaron también a poner en práctica un montón de normas que ya veníamos trabajando, el hecho de tratar de escuchar al otro, respetar que por ahí, eso también es una cuestión de poner en práctica, que es difícil escuchar y respetar lo que el otro opina. Uh-huh. Y, o sea, eso lo fuimos llevando a partir de que iban pasando diferentes asambleas. Obviamente, la primera vez en una o sea, genera incertidumbre, sentarse de otra manera, tratar de escucharse, hasta que se fue haciendo más llevadero y más normal esto de la asamblea. Y bueno, el hecho de que yo me di cuenta que, bueno, participaban más, la autoestima también, que tiene mucho que ver en esto. Ajá. De que, bueno, se puedan expresar y ver que el compañero los escucha. En las cuestiones prácticas, ¿se organizan ellos para conducir la asamblea o la participación es tuya? ¿Cómo se regula el uso de la palabra? Y bueno, ellos saben que van escuchándose. Normalmente ellos tienen esta cuestión de o levanto la mano o uno habla y bueno, espera que la persona que esté hablando termine de expresarse para después el otro. Obviamente eso uno lo tiene que ir manejando porque, bueno, uno quiere hablar y el otro ya enseguida opina y bueno, el otro... Claro. Es todo un aprendizaje. ¿Se hace así tipo una lista de oradores, por ejemplo? ¿Eh? ¿Se hace así como una lista de oradores cuando quiere hablar todos juntos? Claro, hay mociones, sí. Se presentan mociones de orden, por ejemplo. Claro. Sí, sí. Sí, no, porque es como que se complica. Todos quieren opinar, de acuerdo, a todos les interesa, todos quieren exponer su problemática, pero bueno, eso se va haciendo de a poco y se va de a poquito entre todos vamos organizando la manera de escucharnos mejor. O sea, es todo un aprendizaje porque yo es la primera vez que me implemento en el salón y son chicos de 8 o 9 años. Bueno, y a ver, por ahí para relacionar esto con el tema de hoy, ¿cómo es tu visión en relación a la organización sindical? ¿Cómo se dan las asambleas en nuestro sindicato? Yo veo que, bueno, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora también en el salón es el hecho de tener una participación activa y que no quede, no sé, algo me molesta o algo no me gusta o algo sí me gusta y queda en mí, no lo expreso ni lo hablo con otra persona como para saber qué piensa la otra persona también. Y poder intercambiar ideas. Y después, bueno, ellos ven que se tratan de hacer acuerdos entre todos y llevarlos a cabo y cumplirlos. Porque eso también lo tenemos bien presente y si alguien no respeta los acuerdos, siempre tenemos presente eso. Bueno, si hizo tal acuerdo, bueno, entre todos y por mayoría se hizo tal cosa y bueno, tenemos que respetarlo. Muy bien, bueno, Viviana Maisterra, te agradecemos mucho la comunicación. Nos parece muy interesante el laburo este que nos estás contando. Y bueno, este es el espacio del Rincón Escolar que sirve para esto, digamos, para contar qué hacemos en el salón, los maestros. En las aulas. Muchas gracias por tu participación, Viviana. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a un tema musical. Negro milonguero, qué bien. Buen tamborilero también. Baila milonga para su merced. Como milonga y como candomblé. Negro yacumenza y bantú, toca el tambor piano zulú y alzan las piernas en la noche azul, nueve lunas morenas de tizú. Negro nieto de cazador, trabajando en el corralón, sombra de jabalí, pie de león, junta basura y bosta en un camión.

o por mensaje de texto al 15-6154-0359 o por correo electrónico a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, tenemos una comunicación telefónica con un historiador que es Alejandro Belkin, que es colaborador del TEL, que es el Taller de Estudios Laborales. Así es. Queremos seguir con el tema este de la burocracia, un poco de definir lo que es esto de burocracia. Lo que veníamos hablando. A ver, ¿lo tenemos en línea ya? Está la comunicación, parece. Alejandro, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Marcelo, Rudy y Santiago, ¿te hablan? Buenas noches, Marcelo y Santiago. Bueno, el tema que teníamos hoy, estamos tratando, desarrollando y analizando un poquito, es la burocracia sindical. Habíamos visto, que no es un término tan fácil de definir, en todo caso, que hay muchas acepciones del término. ¿Sí? ¿Qué nos podrías aportar vos? Sí, es cierto, es un término polisémico. Uh-huh. Tiene varias acepciones y se utiliza de forma muy amplia para señalar, digamos, una multiplicidad de fenómenos. Yo lo que podría decirte es esto, brevemente, porque el tema es muy complejo. Sí. Podríamos decir que, digamos, hay una visión tradicional o podemos llamarle ortodoxa acerca del término burocracia sindical. ¿En qué consistiría? Consistiría en pensar que por un lado tenemos una clase obrera que continuamente y permanentemente está dispuesta a luchar, a combatir contra el capital. Uh-huh. Pero eso no se llega, digamos, a lograr, porque por el otro lado tenemos un elemento que es externo y opuesto a la clase trabajadora, que sería la burocracia sindical, que oficiaría de dique de contención a las potencialidades transformadoras de la clase trabajadora. Uh-huh. ¿Sí? Pero si ese dique de contención fuera derribado, la clase obrera podría desarrollar todas sus potencialidades revolucionarias y poner en riesgo el sistema o directamente derribarlo. Ahora, ¿no es una visión un poco esquemática, ingenua y mecanicista, por ponerle algunos calificativos? Sí, sí, por supuesto. Evidentemente estoy haciendo como un esquema, ¿no? Sí. Uno cuando hace un esquema siempre es quizás injusto con algunas posiciones. Pero esa sería como una visión más tradicional. Ajá. Que yo creo que igualmente opera en última instancia en muchos análisis. Ajá. Esa es la visión, digamos, más tradicional, donde hay una fractura completa entre bases y direcciones. Sí. Las bases y las direcciones serían elementos externos y opuestos. Claro, y tienen intereses diferentes. Ahora, mundos distintos. Ahora, esta visión fue ya criticada hace más de 30 años, entre otros por un autor que es Daniel James. Uh-huh. James lo que planteó en su momento y que tiene un carácter bastante revolucionario, es decir, que esas direcciones que nosotros consideramos burocráticas, que nosotros consideramos traidoras al movimiento obrero, en muchos casos se sustentan en el consenso de sus propias bases. Claro, porque de hecho, digo, mal que nos pese, con todo el manejo del aparato y lo que sea, los votan, siguen estando por los siglos de los siglos. Va, no sé si tanto, pero se eternizan y de alguna manera quedan legitimadas por algún tipo de pseudo participación. Claro, por eso lo que diría James es que las direcciones sindicales sean del tipo que sea, de una u otra forma, por acción u omisión, representan a sus bases. Uh-huh. ¿Sí? Y eso, digamos, es bastante difícil, es una afirmación bastante audaz. Sí, yo diría, por ahí representa una parte de la base, porque bueno, hay sí, una bueno, exclusión, supuesto, sí. Hay una exclusión, ¿no?, en esta falta de democracia que se ve en los sindicatos de una gran cantidad de compañeros. Sí, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Por eso diría, habría una visión como la que planteé antes, tradicional, uh-huh. Y existiría esta visión que con algunos compañeros llamamos revisionistas, o sea, que revisa la visión tradicional y dice, no, acá no son dos mundos opuestos, sino que trata de encontrar vínculos entre lo que son las direcciones del movimiento obrero y las bases, uh-huh. Y encuentra que hay vínculos. Uh-huh. Muestra que la clase obrera no es ontológicamente o revolucionaria, automáticamente revolucionaria, claro, y que es frenada permanentemente por las direcciones, uh-huh. Sino que en muchos casos... Bueno, las políticas que llevan adelante las direcciones son avaladas por las bases, y políticas uh-huh. Quizás que en muchos casos nosotros no estaríamos de acuerdo. Uh-huh. Bueno, podríamos decir que entre estas dos posturas hay un montón de café con leche, ¿sí? Sí. Hay como una cosa intermedia, ¿no? Sí, y hay posturas, yo diría, revisionistas más extremas todavía. Ajá, porque a ver. Hay posturas donde dice que... toda dirección representa a las bases. Mm. Prácticamente son una emanación de las bases. Uh-huh. Y como tal deben ser respetadas. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí. Se termina en un revisión, o sea, criticando la visión tradicional, se termina de una u otra forma avalando a las direcciones burocráticas. Ahora hay todo un tema en ver... Me parece, por ahí para tratar de ir redondeando, el punto sería pensar cuánto hay desde las bases ratificando esas conducciones y cuánto hay desde las conducciones imponiendo una ideología a las bases, ¿no? Me parece que eso es un punto a tener, que no van de la misma manera en las dos direcciones. Las influencias, las legitimaciones. No, por supuesto, digamos. Mm. Hay algo que, bueno, aprovecho para pasar lo que comúnmente se dice un chivo. Yo soy parte del consejo de redacción de la revista Nuevo Topo. En el próximo número, el número 7, que está por salir, va a ser un número temático y va a tratar este tema, el tema de la burocracia sindical. Bueno, entonces... Nuevo Topo es la expresión del sindicato de los metrodelegados, como se los conoce por los medios. No, es una publicación independiente de historiadores, sociólogos de distintas universidades del país. Ah, mira. Que nos propusimos aportar a este debate sindical. Bien. Bueno, acá Martín nos dice que nos va a alcanzar un ejemplar, así lo podemos decir bien el chivo y leerlo también, ¿no? Y compartirlo. Alejandro, te queremos agradecer mucho la comunicación. Sí, estamos así con el tiempo justito. Y bueno, también, ¿no? Te comprometemos para seguir dialogando. Dale, muchas gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Suban el volumen. Porque en Compañeros de Clase. Los estudiantes son protagonistas. Llega el Rincón Joven. Bueno, Walter, ¿cómo estás? Hoy solo te vemos. Hoy solo, Eva engripada. Bueno, mandamos. Con anginas y mucha temperatura. Un beso grande para engripada, Eva. Engripada, angina, todo junto. Todo agarra. Junto. Bueno, está bien, así. Y en cama, eso es lo bueno con un día así, la ajá. Verdad que... Bueno, un beso para Eva. Un gran saludo. Bueno, hoy traemos algo distinto. Hoy vamos a estar con los chicos de Banana Boreal en vivo, que nos van a hacer unos temas acústicos. Que ellos se están presentando este jueves ¿a qué hora? A las 11. A las 11 de la noche en Funky. Sí. ¿Dónde bueno, queda Funky? ¿La dirección, saben? No, a la vuelta de Uma. A la vuelta de Uma. Bien. Acá en Moreno Centro. Bueno, vamos a presentarlos a ellos. El cantante es Francisco Esperanza. Hola. Tenemos a Alejandro Rodríguez en guitarra. Hola, hola. Y a Agustín Pettinato en bajo. Hola, buenas noches. Bueno, chicos, le vamos a hacer unas preguntitas simples, tranquis, para distender. La primera, que es la más fácil de todas, ¿cómo están? Bárbaro, bárbaro. Con este día. Con este lindo día, ¿no? Lindo día, todo. Bueno, una gran duda, ¿cómo comenzó Banana Boreal? Bueno, hace 2 años, aproximadamente, hace una semana cumplimos 2 años. Sí. Nos feliz juntamos, cumpleaños. Sí, muchas gracias. Nos juntamos para participar en los torneos bonaerenses de rock y empezamos nosotros 3. Después nos sumamos a otro chico en batería y bueno, participamos. Ese año no nos fue bien, pero al año siguiente reintentamos y llegamos hasta Mar del Plata y tuvimos más éxito. Sacamos la medalla de plata. Ustedes se juntaron en la media 2, eran alumnos, sí, de la media 2. Nosotros 3 de la media 2. Sí. Uh-huh. Qué barro la media 2, ¿eh? ¿Cuánta gente que sale de ahí? Uh-huh. Bueno, ¿y qué va a hacer? También tienen un representante, ¿no? Sí, sí. No, no me voy a dejar de nombrar al representante. A Juan Ignacio Real. Está bien informado, por lo que veo. Sí, hoy no pudo venir el representante, pero le mandamos un saludo de acá. Tuvimos que negociar ahí con Juan. Ignacio Real, un abrazo a todos los chicos acá de la onda. Bueno. Bueno, la siguiente pregunta, esta se me ocurrió a mí, que tengo la gran duda del siglo. ¿Por qué Banana Boreal? ¿En qué contexto salió eso? ¿Por qué Banana Boreal? Bueno, nosotros nos preguntamos lo mismo todos los días. Fue hace, cuando surgió la banda, había que anotar en la planilla el nombre y empezamos a discutir qué nombre poner y surgieron varias ideas, varios nombres muy ridículos. Sí, hicimos una votación, el habla todo, sí, pero no, era cualquier cosa. Sí, y... sí, los postulantes, los nombres, los posibles nombres eran Papá Persa, La Chancleta Supersónica... Sí. Y de Big Vieja también, creo que fue el más votado. Y finalmente, no recuerdo bien por qué motivo, nos inclinamos por Banana Boreal. Ahora, el más votado fue de Big Vieja. De Big Vieja, exactamente. No les gustó. No nos gustó y optamos por uno más ridículo todavía, Banana Boreal. Sí. Bien, bien, bien. Bueno, antes de pasar al tema, ponemos un separador así nos acomodamos y arrancamos nomás. Bueno, yo voy saliendo así, le doy lugar. Bueno, muchas gracias. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase, compañeros de clase. Otra escuela es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Bueno, vamos con el tema de Banana Boreal, que Francisco nos va a contar cómo se llama. Bueno, el primer tema que vamos a tocar se llama Hablaba de Amor, y es el tema quizás más romántico de nuestro repertorio. Vamos nomás. Perfecto en un... ella no hablaba de mí, y ella no hablaba de vos, y yo por eso me voy a donde sale el sol, a donde sale el sol, a donde sale el sol, a donde sale el sol, a donde sale. ¿A dónde sale el sol? No reinan las mentiras. ¿Dónde sale el sol? No marchitan los amores. ¿Dónde sale el sol? Ahí reina la calma. ¿Dónde sale? Sale el sol. Ella no hablaba de vos, y yo por eso me voy a donde sale. Y ella no hablaba de mí, tampoco hablaba de vos, y yo por eso me voy a donde sale el sol, a donde sale el sol. ¿A dónde sale el sol? ¿A dónde sale el sol? ¿A dónde sale el sol? Me voy a donde sale el sol. Me voy a donde sale el sol. Me voy a donde sale el sol. Me voy. Muchísimas gracias. Bravo por Banana ahí. Bueno, chicos, ¿cómo se inspiraron en hacer este tema? ¿Quién lo hizo? Bueno, este tema fue casualmente el primero que hicimos como grupo. La idea musical esencialmente fue de Agustín Pettinato. Gracias. Y después, bueno, yo hice la letra. Yo después agregué la letra a la música que él ya había escrito. Uh-huh. Y así compusimos el tema. Bueno, ¿y cuántos temas tienen escritos? ¿Nuestros? 10. No, 12, 13 tenemos. Sí, 13. Sí. ¿Para cuándo el CD de Banana Boreal? Y bueno, está en nuestros planes y ahora queremos grabar un demo primero y después, bueno, pasar a un CD. Pero bueno. Ale, recordanos la fecha que tienen ahora el jueves. Ah, bueno, jueves vamos a tocar en Funky, ¿sí? A las 11 con 4 bandas más. Tocamos con Naive, del bollete, ciertas cosas. Y el bollete. 3 más son, sí. Ah, bueno. La entrada se compra en la puerta, va a salir 5 pesos. Una ganga para salir el jueves a escuchar buenas bandas, por recomendación de acá de FM Moreno. Vayan que hay muy buenas bandas. Y si se quedan con ganas de escuchar a Banana, pueden aprovechar ahí. Yo me quedé con ganas de escuchar ahora. ¿Tienen otro tema que puedan hacer preparado? Vamos. Sí, Funkadélica. Vamos, Funkadélica. Vamos, muchachos. Camino a casa, me encontré en el lugar de algo que fue. Y gente que me dice que sin rumbo voy. Y tomo lo que encuentro a mi alrededor. Todo está de vuelta y sin control. Todo está de vuelta y sin. El rock se me perdió, el funk se lo llevó. El rock se me perdió, el funk se lo llevó. Si me quieren creer, créanme, que si no, no importa. Mi palabra contra el mundo, eso nunca es derrota. Todo está de vuelta y sin control. rock se me perdió, el funk se lo llevó. El rock se me perdió, el funk se lo llevó. El rock se me perdió y el funk se lo llevó. Bueno. Muchísimas gracias. Bravo, muchachos. Muy bueno. Bueno, entonces el jueves en Funky a las 11 de la noche, con otras tres bandas. Sí, con Naive, Del Goyete y ciertas cosas. Bueno, muchas gracias por venir. Bueno, chicos, muchas gracias por venir y cuando tengan alguna fecha los invitamos a que se acerquen a promocionarla, que los micrófonos son de ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Gracias, sí, gracias por el espacio. Muchas gracias, de verdad. No, de nada. Hasta luego. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos él se aburre. Él se aburre. Él se aburre. Nosotros, compañeros de clase. Bueno, Rudy, me gustó esto, ¿eh? Interesante esto de tener acá a la banda en vivo. Está bueno la música en vivo y, sí. Y aparte la energía que tienen. ¿Qué se estaría llama? Bueno que nos dijeran, nos mandaran mensajes o llamen para saber cómo se escuchó, o manden un mail. Que está bueno esto de que estén bandas en vivo. Ya es la segunda que tenemos, porque hemos tenido un grupo de chicos que vinieron. A los del CAG, ¿sí? De la media 10, que hubo un problema. La media 10, sí, tenía ganas de contar algo, pero... No tengo bien la información, después vamos a ver qué pasó. Para el próximo programa. Para la próxima, sí. Llegó un mensaje deseándole que se mejore a la enfermita del programa. Ajá. Y bueno. Están tomando impulso los muchachos acá, las chicas. Uh-huh. ¿No? El Rincón Joven creo que está teniendo así como... Está cobrando vida propia. En cualquier momento se los van y arman su propio programa. Que nos parece muy bien. Uh-huh. Bueno, qué sé yo. Programa interesante el de hoy. Muchas cosas quedaron en el tintero, muchas cosas quedaron, me parece que es un tema como para varios programas y bueno, porque es complicado, ¿no? Hay un par de, a ver, la categoría esta de burocracia es... En principio, a ver, se dicen muchas cosas y aparte tienen unas connotaciones negativas, en algún punto a veces no te permite debatir ideas, uh-huh. Algunas veces te cierra puertas. También es cierto que existe algún sector de la dirigencia obrera que es la polea de transmisión de las clases dominantes dentro del movimiento obrero y en ese sentido se convierten en lo que uno llama burocracia sindical. Uh-huh. Esto, bueno, está siempre esta tensión, ¿no? De cuando uno está definiendo y cuando está calificando, usando como adjetivo calificativo. Uh-huh. Uh-huh. Eso es el punto. Bueno, para la semana que viene, igual antes de la semana que viene, tenemos esta semana, el jueves, pasado mañana, elecciones del sindicato. Es importante que todos los compañeros vayan a votar. Creemos que la burocracia, si vota menos gente, tiene más espacio para salir fortalecida. Entendemos que cuanto más participación haya en la votación, cuanto más participación haya en general, en este caso particular la votación, sale ganando la clase. La pluralidad, seguro, seguro. Uh-huh. Y en ese sentido entendemos que la lista lila, con todas sus limitaciones, es el germen, o dentro de lo que es la lila está el germen de algo nuevo. Y creemos que hay que desarrollarlo. Y una instancia para desarrollarlo es esta elección de Cetera, y tu voto es importante. Bien. Decía de la semana que viene lo que traemos al programa, que ya tenemos, estamos sobre el Día del Maestro. Uh-huh. Y bueno, hay mucho para... Tendremos que hacer un programa sobre el Día del Maestro. ¿Hablaremos de Sarmiento? No. Las ideas no se matan. General Rigue, Rigue con sangre, gaucho, la pampa. ¿No? Sí, hay unas cuantas. No vamos a hablar de Sarmiento, quédense tranquilo, Pongan en la radio... Seguramente va a haber alguna referencia a lo que fue el golpe de Chile, sí. Será un tema. Sí, sí. Uh-huh. Hoy estábamos contando sobre los presos políticos y la lucha que están llevando a cabo en esta huelga de hambre. Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir con ese tema y bueno, con otros. Con otros. El día del maestro también está, que es ser maestro, y eso tendremos algunas cuestiones, ¿no? Bien. Esto de Día del Maestro, Día del Trabajador de Educación. En algún punto la CETELA quiso instalar como Día del Trabajador de la Educación el 23 de mayo, por aquella marcha blanca famosa, ¿no? De la huelga de los 42 días. Es un tema a discutir, ¿no? Porque para muchos compañeros, en aquel momento, esa huelga, esa marcha, en realidad, fue la culminación de un proceso de claudicación. Entonces, bueno, es largo y hay que desarrollarlo, pero 42 días huelga se terminaron en un acuerdo que mucho no aportó. Bien. Bueno, creo que nada más. Ya estamos. Nos despedimos hasta el próximo martes, ¿sí? Y bueno, hasta la próxima clase. La mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, no sé más qué hacer en esta tierra incendiada. Moreno 90.1. Estación de radio. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, escritos en el aire. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. ANSES Moreno informa. El martes 10 de agosto se realizó en la Sociedad de Fomento del Barrio La Providencia un operativo masivo organizado por 21 organizaciones de Francisco Álvarez junto a la Municipalidad de Moreno y el Ministerio de Desarrollo Social. Más de 600 personas pudieron acceder a la Asignación Universal por Hijo, Migraciones, Pensiones No Contributivas, Programas Joven Más y Mejor Trabajo y Vacunación. Informó ANSES Moreno. Walter Festa, ANSES Moreno.